Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 9 para el 3 de marzo de 2012, titulada La Biblia y la Historia. Ante todo, los invito a detener el video para tener una oración y entonces invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección de esta semana. Bien, habiendo orado entonces, damos inicio al repaso de la lección. Dios le dio al hombre la capacidad de decidir qué camino tomar en esta vida, si el camino del bien o el camino del mal. Siempre se ha debatido entre los cristianos si el hombre tiene la capacidad o no tiene la capacidad de decidir seguir a Dios o no seguirlo. A esto se le ha llamado, a esta capacidad de decidir del hombre, se le ha llamado libre albedrío. Aunque la palabra libre albedrío o la expresión, la frase libre albedrío no aparece en la Biblia, el principio, el concepto del libre albedrío sí aparece en la Biblia. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, que dice de la siguiente manera, hasta el 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hay personas que piensan que Dios maneja al ser humano como piezas de ajedrez en un tablero, y que el hombre no tiene la capacidad de elegir qué camino tomar en la vida. Sin embargo, aquí Dios dice que Él coloca delante del hombre la vida y el bien, la muerte y el mal. Coloca dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino del bien y el camino del mal. Y está claro que queda en manos del hombre decidir ¿cuál camino tomar? Vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 17, donde dice: Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y dice el 19: A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si Dios no diera la capacidad de escoger, no diría, escoge la vida. Ya estaría predeterminado, ya estaría decidido de parte de Dios cuál camino va a tomar cada persona. Sin embargo, Dios te dice, delante de ti pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida, porque por supuesto Dios desea que escojamos la vida. Dios desea que escojamos el bien, que escojamos el camino correcto, el de la verdad, el de la vida, el que nos va a conducir a la vida eterna. Ahora, está claro que a lo largo de la historia del hombre, una buena mayoría o la mayoría de la humanidad ha escogido el camino de rechazar la verdad, ha escogido el camino de sacar a Dios de sus vidas. Ahora, si el hombre tiene esta capacidad de elegir, y está claro en la Biblia, y Dios coloca dos caminos delante del hombre, Entonces, ¿cómo se explica a la luz de esto lo que dice Isaías 46:9, versículo 10? Vamos a leer lo que dice Isaías 46:9 y el versículo 10. Dice de la siguiente manera: Isaías 46 dice el versículo 9: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios dice, haré todo lo que quiero. Y dice que Él anuncia lo porvenir desde el principio. Quiere decir que el futuro está prefijado ya desde un principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. En otras palabras, Dios dice claramente que el futuro no es aleatorio y que el futuro no depende de la libre elección de cada ser humano. Es tremendo. ¿Cómo pueden estas dos ideas, aparentemente contradictorias, cómo pueden armonizar? Porque si el hombre tiene la capacidad de decidir qué camino tomar en la vida, y por otro lado, Dios dice que Él establece el futuro desde el principio, desde la antigüedad. Entonces, ¿cómo puede ser que el hombre tiene esta capacidad de decidir? Porque parece más bien que el hombre es como una pieza de ajedrez para que Dios cumpla su propósito. Es aquí donde entra un tema bastante complejo, muy debatible en la iglesia, en el mundo cristiano, que es el de la llamada, entre comillas, lo coloco, predestinación. El hombre está predestinado por Dios, ya Dios ha fijado, prefijado un destino. Bueno, aunque no es a propósito de la lección de esta semana ahondar en este tema, vamos a quedarnos en un así escrito está. Un escrito está, un así ha dicho Jehová. Vamos a quedarnos allí. La palabra de Dios dice claramente que Dios coloca delante de nosotros el bien y el mal para que escojamos. Y la palabra de Dios dice claramente que Dios establece el futuro, lo porvenir, desde el principio. Entonces, de alguna u otra manera, estas dos ideas deben armonizar. Y lo más sencillo para comprender esto es de la siguiente manera. Dios le da al hombre la capacidad de elegir, de escoger el camino correcto, de escoger el camino del bien. El hombre no está obligado o atado a una de las dos opciones. El hombre decide qué camino tomar. Sin embargo, Dios, en su infinita y elevada sabiduría, Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser y sabe cómo nosotros vamos a actuar en determinadas situaciones. Por eso a Él no le sorprenden nuestras decisiones, no lo toman por sorpresa, desprevenido, porque Él conoce nuestra entrada y nuestra salida, como lo dice el Salmo 139. Y Dios conoce nuestros pensamientos y cuenta incluso cada uno de nuestros cabellos. Entonces, la sabiduría, la inteligencia de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. La capacidad de Dios de ver el porvenir sobrepasa lo que nosotros podemos entender. Y la capacidad de Dios de actuar, aun a pesar de nuestras decisiones, para conseguir su objetivo y su voluntad, sobrepasa nuestro entendimiento. Sin embargo, son dos verdades que no se contradicen y las dos son verdades que que viven juntas, que interaccionan juntas. El hombre decide qué camino tomar y aún a pesar de cada decisión de cada ser humano en este planeta, Dios cumple su propósito. Maravilloso Dios, gloria a Dios por su palabra, la que nos muestra estas verdades tan maravillosas. Fijémonos en lo que dice Daniel 4:17. Daniel 4:17 dice de la siguiente manera: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 4:17 nos dice que el gobierno de los hombres o los reinos de los hombres no depende de los estudios de un líder, no depende de la capacidad intelectual, de la inteligencia emocional de un líder, no depende de su capacidad populista para llegar a las masas. Depende todo de si Dios permite o no permite, si Dios establece o no establece algo. Atrás en Daniel 2:21 dice, Él, refiriéndose a Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces la Biblia es muy clara. Dios quita y pone reyes, y esto no depende en lo absoluto de las decisiones particulares e independientes de cada ser humano, ni siquiera de la capacidad del voto de los hombres, porque Dios establece lo que Él quiere en lo que se refiere a los gobiernos humanos. Ahora, esto es bien interesante, porque estamos estudiando la Biblia y la historia. Y si lo vemos estrictamente desde el punto de vista tradicional, Dios no tiene nada que ver con la política y con la historia de los gobiernos y de los reinos del mundo. No tiene nada que ver. Pero con los dos textos que acabamos de leer de Daniel, Dios tiene mucho que ver, porque no es un grupo de personas la que coloca a un gobernante en su puesto, sino que es Dios quien lo coloca o quien lo quita. Y es Dios quien da potestad en los reinos de la tierra. Es lo que dicen los dos textos que acabamos de leer. Y es bien interesante porque por lo general las personas se apasionan mucho con estos temas y llegan a discutir, incluso cristianos se apasionan de tal manera por estos temas que olvidan por completo que Dios es el que quita y pone reyes. Y lo digo por experiencia propia, que lo veo en el contexto inmediato en el que yo tengo, en mi país, se puede observar una clara polarización en temas relacionados a la política. Pero Dios es muy claro, Él es el que establece los reyes, Él es el que quita y Él es el que pone, y no es otro. Dios no le da esa potestad a más nadie, aunque aparentemente las personas creen que los hombres tienen esa potestad. Vamos a leer lo que dice Eclesiastés 7:13. Eclesiastés 7:13 dice de la siguiente manera. Eclesiastés 7:13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Si Dios agarra algo en esta vida y él lo tuerce, ¿quién puede enderezarlo? Muchas veces nos afanamos porque no comprendemos que Dios está al control de todas las cosas. Y no porque él esté gobernando nuestras decisiones, porque nosotros tenemos la capacidad de decidir entre el bien y el mal, sino porque Él gobierna cada evento y suceso de este mundo, permitiéndonos a nosotros decidir por Él o no, pero Él gobierna cada suceso. Entonces, si Dios tuerce algo y tú lo ves torcido y para ti está mal y tú dices, eso está torcido, yo tengo que arreglarlo porque está torcido, está mal, ¿puedes tú acaso enderezarlo? Por más que pienses que estás haciendo una obra loable, que estás haciendo algo bueno, enderezar algo, ¿puedes tú enderezarlo? No, querido amigo, hermano. Lo que Dios tuerce, el hombre no lo puede enderezar. Y esta misma idea aparece en Isaías 43:13, que dice de la siguiente manera. Isaías 43:13, que dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Es decir, si Dios hace algo y Dios decide algo en esta vida, aunque no nos guste, ¿quién puede estorbarlo? Nadie lo puede estorbar, porque es Dios quien lo ha establecido y lo ha designado. Leamos también lo que dice Daniel 2:21, que yo lo acabo de leer ya. Dios quita y pone reyes. Si Dios pone un rey, ¿quién puede quitarlo? ¿Los hombres? No, solamente Dios lo puede quitar. Si Dios quita a un rey, ¿quién puede volverlo a poner en su lugar? ¿El hombre? No, Dios. Solamente Dios pone y quita reyes. Ahora, Daniel 2 y la historia. Cuando nosotros leemos Daniel 2, vemos que Nabucodonosor tuvo un sueño y vio una estatua que la cabeza era de oro, los brazos de plata, el vientre era de bronce, las piernas de hierro y los pies era hierro mezclado con barro. La explicación, la interpretación de Daniel 2 es clara. La cabeza es Babilonia, los brazos Medo-Persia, el vientre Grecia, las piernas Roma y los pies Roma. Europa dividida en 10 tribus, que es lo que efectivamente sucedió en la historia. Cuando nosotros vemos eso y vemos que Dios determinó siglos antes de que sucedieran estas cosas, determinó lo que iba a ocurrir con esos grandes gobiernos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Europa, hasta el día de hoy. Entonces nosotros debemos detenernos, debemos contemplar la sabiduría de Dios y entonces alabar a Dios por su forma de actuar y por su infinita sabiduría y porque su palabra es segura. Nosotros debemos entonces confiar que la palabra de Dios, la Biblia, es cierta, que es segura y que sus profecías se cumplen. Satanás ataca por medio de la alta crítica Daniel 2, y no solamente Daniel 2, ataca todo el libro de Daniel, porque el libro de Daniel es un testimonio vivo de que Dios actúa en la historia, es un testimonio vivo de que la Biblia es la verdad, es un testimonio vivo de que Dios existe, es real y vive en los cielos. Hubo un ateo materialista y también defensor de la ilustración llamado Barón D'Holbach, y él decía, eso lo dice la lección, él decía en el siglo XVIII que el hombre, las acciones humanas están predeterminadas por las leyes naturales. Si alguien pudiera conocer todas esas leyes y todas las posiciones de todas las partículas del universo, en un momento dado, esa persona podría saber todo lo que ocurriría. Eso lo escribió el barón D'Holbach en una obra que se llama El sistema de la naturaleza. Y en otras palabras, él lo que estaba diciendo es que el hombre es gobernado por las mismas leyes que rigen la naturaleza, o las mismas leyes que rigen la naturaleza, y que por tanto se podía predecir el comportamiento del ser humano si se pudieran conocer todas las variables, ¿verdad? De las partículas del universo. Y bueno, él tenía toda una teoría que explicaba el comportamiento del hombre. Sin embargo, esto choca completamente con lo que acabamos de leer de Deuteronomio 30, 15 al 19, donde Dios dice que el hombre no es determinado o regido por leyes naturales, sino que el hombre es capaz de decidir por el bien o por el mal. El hombre tiene esa capacidad, la capacidad de decidir por el bien o por el mal. No es determinado por leyes de la física, de la química y leyes biológicas y de la naturaleza. No. Bueno, por supuesto, estamos atados a la Tierra por el efecto de la gravedad. Nuestro cuerpo es gobernado por leyes biológicas y químicas. Por supuesto, no me refiero a ese aspecto, sino me refiero al aspecto de la voluntad. La voluntad del hombre no es definida por las leyes de la física, la química y la biología. La voluntad del hombre es decidida por el hombre, por el yo del hombre. Entonces, para volver al punto, el hombre tiene la capacidad de decidir, tiene eso como un regalo de Dios. Él puede decidir qué hacer con su voluntad, si hacer lo que él quiere o dársela a Dios. Ahora, Daniel 2 nos muestra que aunque el hombre tiene esa capacidad, y Nabucodonosor, por ejemplo, tenía la capacidad de decidir hacer lo que él quisiera, Dios interviene. Y nosotros podemos darnos cuenta que Daniel tiene un valor especial para la historia del hombre, porque, por ejemplo, en 1881 fue descubierto un cilindro que se llama el cilindro de Nabónido. El cilindro de Nabónido es un objeto, lo puedes buscar por internet si deseas, es un objeto que tiene un nombre, una inscripción bien interesante, que es la del nombre de Belsasar, que es el rey que aparece en el libro de Daniel. Y según la Biblia, es el último rey de Babilonia, antes de que Medo Persia conquistara a Babilonia. Pero la Biblia, hasta la fecha en que fue descubierto el cilindro de Nabónido, la Biblia era el único libro o la única fuente que decía que Belsasar era un ser histórico y que era el último rey de Babilonia. Y por eso era tan atacado por los críticos como un libro no confiable. Pero terminó ganando la verdad o imponiéndose la verdad. Porque cuando se descubre el cilindro de Nabónido y se ve y se lee que hay en el cilindro el nombre, la inscripción de Belsasar, entonces se tiene una evidencia arqueológica de que el testimonio del libro de Daniel es veraz, es real. Y esto fue un boom en el mundo cristiano porque le dio nuevamente credibilidad al libro de Daniel en temas arqueológicos y por supuesto en temas de credibilidad y en temas de profecía. Así que si Dios ha establecido los reinos desde Babilonia hasta el día de hoy, y él dice que muy pronto va a volver a la tierra, como lo dice Daniel 2, ¿por qué dudar de esto? Si Dios ha venido actuando de forma contundente en la historia del hombre, cumpliendo su propósito, su objetivo, y haciendo todas las cosas como él las predijo y las determinó, entonces ¿por qué vamos a dudar de la venida de Cristo? No hay razón para dudar. La única razón para dudar es la decisión de cada ser humano de querer sacar a Dios, a Jesús y a la Biblia de sus vidas. Sin embargo, aunque cada ser humano decida sacar a Dios de sus vidas, Dios existe. Dios habla al ser humano por medio de la Biblia y Dios va a volver a esta tierra. ¿Qué es la historia en definitiva? Bueno, es la disciplina que estudia el pasado de la humanidad en la tierra. Sin embargo, Apocalipsis 12 dice de la siguiente manera. Apocalipsis 12 dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Un momento, yo acabo de decir que la historia es la disciplina que estudia el pasado del hombre, ¿cierto? En esta tierra, porque es el lugar en el que vivimos. Pero aquí dice que Satanás, el gran dragón, fue arrojado a la tierra. Ah, quiere decir que entonces él está aquí, y él es parte de la historia que nosotros vivimos. Lo que sucede es que los libros de historia universal, con los que nos educan, no incluyen esta parte de la historia, porque esta es la parte de la historia del gran conflicto entre el bien y el mal. Esta es la parte de la historia del conflicto cósmico entre Cristo y entre Satanás. Y aunque los libros de historia universal no incluyen esto, es parte de la historia, este gran conflicto que vive la tierra, donde la tierra es el escenario de fondo en esta gran batalla entre los ángeles de Dios, entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. La cruz hizo un antes y un después para el hombre. Hay científicos que no creen en Dios, son ateos. Sin embargo, muchas veces se ven, digamos, obligados a utilizar la expresión antes de Cristo, después de Cristo, porque Cristo dividió la historia. Pero yo te pregunto lo siguiente. Cristo ha dividido Cristo tu historia. Cristo ha sido un antes y un después en tu vida. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Jesús y la cruz para ti? No importa que Jesús haya transformado la vida de hombres en el pasado, y no importa que Dios haya intervenido de forma tan contundente en los gobiernos humanos y que lo siga haciendo, si tú no le has dado entrada a Jesús en tu vida y no has hecho de Jesús parte de tu historia. Yo quiero invitarte allí a donde tú estás escuchando este repaso de la lección, a que le des una oportunidad a Jesús de ser parte de tu historia. Te aseguro que tu vida va a ser transformada por completo y tu historia va a tomar una dimensión, va a tomar una forma que nunca ha tenido, y va a ser para bien, va a ser para gozo, para beneficio, va a ser la mejor experiencia de tu vida. Espero que con el repaso de esta lección podamos comprender que Dios es un caballero y Él nunca nos va a obligar a tomar un camino. Él nos pone a escoger entre el bien y el mal. Sin embargo, mientras nosotros andamos por la vida tomando decisiones, Él sigue cumpliendo con su voluntad, y su voluntad la va a llevar a cabo, la va a llevar a terminación, y Él va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Pero nosotros tenemos la oportunidad de decidir ser parte de la historia de Dios, ser parte de la historia de los redimidos y ser parte de la historia de los que han sido salvados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿quieres tú ser parte de esa historia? Espero que sí. Que Dios te bendiga.